No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel? Por socialista o musulmán, te llames Gunnar o Raquel. En el 90.1, Radio La Negra. La trilla, polvo y tarantán, ¿cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Aquí comienza Historia No Contada, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos de Bolsón. Solo aquel que sabe andar lejos del pago, ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo... Bueno, comenzamos así un nuevo programa de Historias No Contadas. Este programa está siendo grabado antes de que se escuche, porque... La Escuela de Jóvenes y Adultos está de vacaciones, así que lo estamos grabando antes, en estos días previos a las vacaciones, y que están siendo muy lluviosos, y estamos con poca presencia. Pero, ¿qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, profe. Acá estamos bien, pasado por agua, pero bien. Mucho frío, sí. Pensé que tenía que repetir. Así que bueno, nada, acá estudiando un poco, haciendo algo por la vida, dijo, para seguir aprendiendo. Bueno, hoy somos cuatro, con mi nieto que también está incluido. Cinco con Angie, que viene llegando. Así que bueno, nada, acá esperando que lleguen las vacaciones, porque qué más se va a desear ahora, si ya estamos en invierno, ya estamos en este tiempo que tenemos agua, ya van a empezar las nieves también, así que va a ser más, cada vez más complicado. Y bueno, un saludo a la audiencia, a todos los que estén escuchando el programa, y a aquellos que estén todos de vacaciones, que la disfruten. No nos queda otra que disfrutar, porque después ya nos va a agarrar con todo otra vez. Así que nos vamos a poner las pilas, porque cuando empecemos el profe seguro que nos va a dar tarea, pero a full. Ya mismo les estoy dando tarea a full. Para que se lleven ahí para las vacaciones, se van a llevar un poco de tarea. Y sí, y bueno, un rompecabezas hace nuestra mente, porque la verdad que no entendemos mucho, pero bueno, de a poco ahí vamos a ir agarrándole la mano, como se dice. Y bueno, nada, qué decirle. Bueno, seguimos por acá. ¿Cómo va, Mirta? Bien, profe, buenas tardes. Primeramente un saludo a la audiencia, a todos los que lo están escuchando en este momento. Así que un saludo grande para todos ustedes. Y aquí estamos una vez más en el programa para poder hablar, para poder estar y no olvidarnos del programa. Era los jueves nomás, pero bueno, así el profe los trae de sorpresa la radio, así que bueno, tenemos que ayudarle y estamos acá para poder y aprender también. Y le damos gracias a cada uno de ustedes por escucharnos, y también saludo grande a nuestra hermana Dominga, y no sé si sabría que hoy estaba el programa. Un saludo grande para ella, para su esposo, para su hija, para nuestro hermano Mauro también, a su hijito. A Ángela también un saludo grande. Quizás hoy no vinieron por el agua, porque mucha agua, mucha humedad. Así que, bueno, acá estamos nosotros. Somos como cuatro que estamos acá. Así que, bueno, estamos estudiando, así que nos están dando unas cosas medias difíciles, pero bueno, tenemos que poner nuestra mente para poder entender. A ver, cada vez nos está dando cosas más difíciles, profe, porque ya estamos en vacaciones casi, así que nos está haciendo trabajar a full, ¿eh? Y sí, un poco la idea es esa, que no sea algo que ya saben hacer, aprender cosas nuevas. Y también encontrar esas cosas que ya saben y que bueno, que hay que ubicarlas dentro de lo que hay que aprender, ¿no? Porque esto de, bueno, estamos trabajando con rimas, con metáforas, y ustedes saben lo que son las metáforas. Por ejemplo, si yo digo mi tiempo vale oro, Sandra, ¿qué querrá decir eso? ¿Querrá decir que mi tiempo yo lo puedo cambiar por oro? ¿O qué querrá decir? Y yo creo que no, porque también nuestro tiempo vale. Eso. Sí, yo creo que sí. Va, para mí, creo que sí. Y por ejemplo, cuando yo digo, Mirta, que está contento como perro con dos colas, ¿hay perro con dos colas o qué querrá decir eso? No hay, no creo que haya perro con dos colas. Y contento es cuando uno está, no sé, viene alguna familia de lejos o ve algo hermoso, ahí nos ponemos contentos. O vamos a visitar a alguna familia que no hace un montón que no nos vemos, entonces ahí nos ponemos contentos, alegres. Así que bueno, en este momento estamos contentos igual porque estamos estudiando y con todo lo que el profe lo está dando, así que estamos re contentos. Pero por ejemplo, cuando dice como perro con dos colas, uno se pone contento como perro con dos colas, ¿qué quiere decir? Claro. Pero cuando uno dice está contento como perro con dos colas, ¿qué quiere decir? Uno no es ni perro, no, ni tiene dos colas, pero claro, que está contento nomás. ¿Que está contento, sí, o que está poco contento? Re contento. Ahí está. Muy bien. Bárbaro. Bueno, un poco de eso estamos laburando. Y este programa va a ser especial porque estamos así en tiempo de vacaciones haciendo programas especiales. Así que vamos a compartir un poco de música y vamos a después volver con algunas otras cositas. ¿Te parece, Mirta? Sí, profe, está bien. Bueno, ahí vamos con un poco de música. Hay cosas difíciles que no podemos contestar hasta todo ayer. Bien. Bueno, ahí vamos a la música. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan.

corazón a corazón, con guitarra y acordeón, no perdemos el valor. Vámonos más, sin aflojar, corazón a corazón, con guitarra y acordeón, no perdemos el valor. Muchas gracias, Quisque Menudo. Gracias, Mercedes. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, acá seguimos. Ya pasó la música. Esto es la magia, ¿viste, Sandra? No pasó nada la música porque estamos grabando todo, después yo voy a editar. Pero, ¿qué te parece? La otra vez estuvimos escuchando a Belarmino con el acordeón, ¿no? Vos estabas, ¿no? Sí, la primera vez y la segunda vez la escuché por radio. Ah, la segunda vez. Sí. Claro, y la primera vez no salió al aire. No, porque se quería preparar, no sé qué decía, después lo agarraron de sorpresa, me parece. No, después vino. Ese día lo agarramos medio de sorpresa. ¿Qué te parece si escuchamos lo que sucedió ese día? Sí, porque está grabado, bueno. Está re bueno. Está bueno, sí. Bueno. La verdad que están muy lindos los temas que él hace. Y nada, qué decirle. Desearle lo mejor y que, bueno, le dé para adelante si es lo que a él le gusta. Ese es su anhelo, así que... ¿Sabés que ya después, viste que ese día que estaba tocando apareció una compañera del secundario? Uh-huh. Que dijo, esperen, le dijo al profe, me tengo que retirar, y salió y se vino para el aula nuestra. Sí. A escuchar los tangos que estaba haciendo. Así. Bueno, parece que ya lo contrataron a Belarmino. Algo así me enteré. En dos lugares diferentes. Ah, bueno. Viste, ahí y en otro lado. Viste que yo le decía, mirá, pasemos tu número, capaz que conseguí algún laburito ahí, y bueno, ahí ya... Está bueno, porque bueno, a él que él es músico, le va a ayudar. Claro. Así que es algo, unos pesitos más que entran en la casa. Aunque sea la comida. Y sí, el día, porque si la verdad que si lo ponemos a sacar cuenta ahora para sacar como hacíamos antes, sí. Claro. Y si te invitan a una fiesta y hay asado, y bueno, me llevo. ¿Obligado a comer? Obligado a comer y a llevarse algo en el bolsillo. Sí. Aunque sea los hilitos de los chorizos. Claro. Bueno, vamos a escuchar a Belarmino entonces el día antes de. O sea, porque ya la otra vez salió en radio, pero esa vez sabía que estaba saliendo en radio. La primera vez lo grabamos tocando íntimamente para nosotros. Y estuvo re bueno. Claro, que él decía que no le hagan video. Claro, video decía yo, no, video no, sí. Pero no dijo grabar, no. Pero yo sí le hice video. Claro. Estaba escondidita haciéndole. Y salió hermoso. Sí, tocó re bien igual. Bueno. Ahí vamos a escuchar entonces lo que pasaba en clase. En una clase de nuestra escuela. Donde aparece Belarmino con su acordeón tan prometido que no sabíamos... Porque él decía, no, yo no sé tocar, no, yo... No sé si me voy a animar. Claro. Pero bueno, eso es cuestión de uno también, porque yo también a veces digo, no, saco maña para estar al aire igual, porque me da vergüenza. Pero es como, siempre digo yo, a mí me da vergüenza acá, que somos poquitos. Pero que más fuera entonces, si me tocara ir a un lugar grande y que me hagan en la pública, no sé si lo haría. Y pero ahí hablando, hablando de eso, justamente... La otra vez que ya estuvimos charlando, el día que te tocó hacer todo un programa vos sola. Sí. Estuvimos charlando de cuando estuvieron allá, que fueron en representación de nuestro anexo al encuentro de toda la escuela. Ah, sí. Y estuvieron Mirta y vos, las dos solas, ni yo estaba. Uh-huh. Yo estaba de viaje, estaba con mi hijo en el hospital en Buenos Aires. Y fueron ustedes y representaron a todo el grupo y hablaron por micrófono. Sí. Y muy bien. Sí, mi mamá me decía cuando llegamos, porque veíamos a todos ahí, decíamos, ¿y ahora qué vamos a decir? Que si nos preguntan, ¿qué vamos a decir? Lo único que decíamos, nos mirábamos una a otra. Cuando al ratito la fueron a ver a mi mamá y dice, vos también te parás. Así que obligado a salir atrás de ella. Así que no, nada, ahí bueno, fue como, si uno va acompañada, es como que tenés más... Ahí sí, si tocara sola, capaz que no lo iba a hacer de expresarme así de esa manera. Pero como iba acompañada, sí. Capaz que sí, qué sé yo, capaz en el momento uno dice no se anima, pero después de a poco, bueno, ahora yo estoy recién, digamos, casi empezando. Pero capaz que más adelante hasta cantora voy a ser. ¡Apa! ¿Qué te gusta cantar, Sandra? Yo antes, más que nada, antes, cantaba música de Gilda y eso que me gustaba. Mira vos. Ah, pero no sé. Ah, ya sonaste. Ahí cuando venga Belarmino le decimos, agarrá el micrófono cerca de la boca, así te escuchamos. Che, ¿y qué temas cantabas, por ejemplo? El de Gilda que más me gustaba era como La Flor. Ajá. El tema que más me gustaba de ella. No lo conozco ese. ¿Cuál es? Pero ¿de qué habla? Porque conozco paisaje, conozco... Sí, el paisaje también es lindo. Ajá. No, hay varios temas de ella. ¿Y te lo sabes de memoria? No. Ah. Por partecita sí. ¿Eh? Por partecita sí. Ajá. Ese como La Flor casi que sí, pero no. ¿Y qué te falta para...? ¿Y qué te falta? ¿Qué, o sea, qué te faltaba una parte para...? Sí, para completar la canción sí. La tenía escrita en un cuaderno porque me gustaba, siempre la practicaba. Ajá. Pero nunca llegué a practicarla entera. O sea... Después presté los CD y nunca más me los devolvieron, así que menos lo... Pero ahora lo podés sacar del teléfono, no hace falta ni CD. Sí. ¿No? Pero ahora ya no canto. Bueno, ahora cuestión de... la voz. Nah. Mirá vos, Sandra. Bueno, vamos a practicar. No para la radio todavía, pero vamos a practicar. Voy a traer esto así para con el micrófono, ¿no? Para escucharse. Capaz que lo grabamos para después escucharte, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, bueno, ahí veremos después. Vos sabés que en hace muchos, muchos años estaba de maestro en la 318. Cuando la 318 estaba acá donde ahora está la universidad. Ajá. Ahí en la plaza, enfrente a la plaza. Sí, sí. Y tenía un estudiante que era de acá, de uno de los barrios. Y todo el resto de los estudiantes eran de familia más de plata. Y este estudiante le gustaba la cumbia. Y todo el resto decía, nada, cumbia, no sé qué. Cuando yo decía, bueno, ¿qué quieren escuchar? No, cumbia no, cumbia no. Y este decía, cumbia sí. Y el Jonah. Y resulta que el Jonah terminó siendo cantante. Y hoy es cantante y tiene videoclip en YouTube y toda la cuestión. ¿De acá de Bolsón? De acá de Bolsón, sí. Ahora después te muestro. Tremendo, así que mirá. ¿Quién sabe? Sandra termina siendo cantante ahí. Le pedimos a Belarmino después que toque una buena cumbia y que se ensaye una cumbia de Gilda. Sí, eso va a llevar tiempo porque en practicar y todo. Aunque yo lo puedo hacer en casa igual cuando esté sola porque si están allá me van a echar con esa música, no le gusta. Pero viste que siempre Belarmino decía lo mismo, que tocaba y decía no, pero se van a ir. Y no es así, es al revés. O sea, en general uno suele no gustarle cómo suena, cómo se escucha, claro. Pero al resto sí le gusta, digamos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Belarmino, ¿te parece? Bueno. Y bueno, ahí vamos entonces. Bueno, Belarmino, presentate. ¿Y qué vas a tocar? Bueno, como hago variados temas, variados estilos, voy a comenzar con un tango. Porque la Argentina está lleno de distinta música ahí. Así que vamos a hacer algo. Thank you. No se le va a ocurrir tirarle la piedra al coronista. ¿Te gusta el tango o no? Sí, me encanta, me encanta. Voy a hacer otro, pero más actual. Ya ahuyenta uno ya que se fue. No. Sí, ahí. Eso le decía. La Argentina tiene mucha. ¿Cómo se dice? Como se llama, muchos ritmos musicales, muchos estilos. A ver, un chamamé lento voy a hacer. ya te conseguí. Ahora una cumbia. A ver, una cumbia. ¿Sale cumbia? Es difícil, sí, algo sale. Hay que bailar otro juego, otro día. Vamos a hacer un cambio. Se llama, ¿cómo es el tema? ¿Ves? Parecido. Aquí no pasa nada con el baile, todo. Ah, vos ya sabías que tocaba. Uno que hace bailar el tema, no mal. No, él dice vamos a bailar, pero hoy también decía. Para el otro viernes, para el otro viernes. Se va a preparar. A ver si la tarda bien esta. Se peleó con el peine. Sí, lo aprendí así. ¿Cómo es? Siempre tuve admiración por el acordeón. Y en un tiempo yo andaba muy mal y no podía caminar y eso. Y charlando así, en ese tiempo todavía estaba con mi pareja y le digo, ¿qué voy a hacer si no puedo caminar, si no puedo andar? Así que justo surgió, charlando con un amigo así, una venta de un acordeón. Y yo dije, bueno, lo voy a intentar. Así que me compré un acordeón más chico que este. Y ahí empecé a practicar. Todavía estoy practicando, bueno, me sale también. Más o menos se parecen los temas, pero tengo que perfeccionar más, ¿viste? Pero bueno, esa fue la iniciativa. Y después, un tiempo iba a la plaza. Y ya después ya no, porque esta acordeón cuando la compré, me complicó un poco porque es muy, tiene mucho, muy parecida a las notas acá en el bajo. Entonces me complicaba un poco. Y todavía me complica, por ahí me pierdo. Y después, bueno, una vez que un amigo invitó a la emisora, como le comenté, y después ya ese, el productor ahí me empezó a invitar a distintos lugares acá de la zona, veo. Así que fui, salía, pero no estoy muy así como dijera, enchufado en el tema. Después con el tiempo, por ahí dejé, ahora con el tema de la pandemia, más o menos por ahí, de vuelta retomé. Pero no avanzo. Puedo hacer diversos temas, pero siempre hay, creo que falta corregir mucho. Así que bueno. Siempre se puede mejor, pero tocar maravillosamente. Yo espero que sí, que bueno, donde iba me han dicho lo mismo, porque pero lo que tengo acá, la diferencia que hay con la gente de acá es que yo no soy chamamecero. Y siempre aclaré eso. A donde iba siempre decía yo, siempre comienzo haciendo tango, le digo. Y generalmente el tango, porque yo cuando era chico sabía ver a mis padres que bailaban mucho el tango. Era muy fanático de Gardel. En aquellos años, supuestamente, todavía Gardel estaba ahí, más intacto. Y sigue hoy en día, ¿no? Pero ya menos, creo. Así que, por ese lado también. ¿Y cuántos tangos tocás? ¿Cuántos temas tocás en total? ¿Qué repertorio? No, son pocos, porque generalmente toco los tangos que ellos bailaban y... No es que sigo el tango, sí, por ahí, si sintonizo la radio, hay un programa de tango, sí, ¿vio? Pero no me queda nada. ¿Pero cuántos tangos tocas? Hoy tocaste tres. Y quedarán tres más, ¿tres? O más. Hago a veces la selección, porque es muy difícil para mí interpretar algunos tangos completos. Me falta mucho aprender el bajo, todo. No importa, pero podés tocar parte de un tango. No, puedo hacer una selección de... Hacer un enganchadito, como dices. Claro, de tango. Sí, igual que con el chamamé, los vals, el paso doble. ¿Y paso doble, por ejemplo, te tocás unos cuantos? No, porque en algún momento me he confundido. Entonces, qué sé yo, haré, casi siempre hago dos o tres porque hago... Cuando me ha tocado, ¿no? Salir así a hacer baile. Engancho ahí paso doble y algunos temas que se parecen, que es como es el foxtrot. ¿El? Foxtrot. Es una música norteamericana, pero se puede bailar. Lo interpretan, los músicos que yo he escuchado lo interpretan en forma de... Así como tiene el ritmo del paso doble o en cumbia. A ver, ¿y te puedo pedir un paso doble? Ahí, le voy a hacer eso, más un foto ahí. Thank you. dice el paso doble, el último era un foxtrot, pero en ritmo de... Es un foxtrot, es un tema de... ¿Cómo es? Nunca lo identifiqué bien, nunca lo averigué tampoco. Y cuando averigué no me supieron decir. Es un tema que siempre cantó Antonio Tormo. Él hizo ese... No sé si será el autor él, no lo sé tampoco. Pero bueno, por ahí cuando, generalmente cuando he salido así, son temas que yo hago, mezclo. Porque cuando hay salvo, siempre hay un guitarrero, vos. En un tiempo tenía un trío, éramos. Pero no llegó a prosperar porque siempre había algo que no... Sí, pues, nosotros queríamos hacer ensayo y venían todos los amigos, ¿viste? Entonces no podía porque venía una amiga, toca esto, venía otra, toca esto, otro, y qué sé yo. Y a veces para no andar diciendo nada, que venimos, estamos ensayando, y agarrábamos otra cosa. Se armaba fiesta en todos los ensayos y no se... Claro, y no, nunca... Alguna vez hicimos una vez solamente, pero... Lo grabé y todo, lo hice pasar a un CD y nunca lo pude hacer andar. No sé en qué situación estaba grabada, que en mi DVD no... ¿Y lo tenés? Sí, pero ahora yo tengo un montón de CD y los tengo ahí todos arrumbados. Se me rompió la DVD y ya no puedo... Bueno, no he salido a averiguar si hay alguien que lo arregle. Así que como ahora está el tema este del pendrive... Claro. Yo me estoy pasando para ese lado. Esa tecnología. Sí, pero... Bueno, ¿te parece que te llevo hoy, mañana te busco así y te llevo también así a tocar en el programa? ¿Les parece? Tenemos música en vivo. No, y el otro día también la despedida. Y para el viernes, para el claro, para la picadita te traes también. Sí, porque ya... Para cerrar, estamos en las vacaciones de invierno. Ah, yo pensé que hoy íbamos a cerrar todo el día. No, después nos falta una semana. Quedaba una semana. Sí, bueno. Teníamos para gastar el ápito. Bueno, estamos yendo porque... ¿Queda uno o no? No queda para uno. Queda una, dale. El pedido de... Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, ahí estaba Belarmino entonces tocando su acordeón sin saber que lo estábamos grabando, pero después le pedimos permiso para pasarlo. Así que, Sandra, nos despedimos porque ya terminó el programa. Mirá qué rápido hoy. La verdad se hizo cortito. Quería más, quería seguir ahora. Bueno, ahora grabamos otro programa para la otra semana, porque son dos semanas, así que... Ajá. Ahora grabamos otro programa, no te preocupes, que te seguimos teniendo. ¿Qué te parece? Bueno. Che, ¿y qué te iba a decir? ¿Querés saludar a alguien? Bueno, saludar a la audiencia, a todos los compañeros de acá. A usted, profe, a su familia, aunque no los conozco, pero igual de alguna manera u otra nos conocemos. Nos vamos conociendo. Nos vamos conociendo de a poco. Así que a Joaquín, a su hijito, y bueno, en realidad a todos, aunque no los conozco a todos, pero conocí a Joaquín y al bebé. Así que bueno, saludar a todos y a todas, a los niños, a todos. Así que bueno, acá paso con mi mamá. Bueno, Mirta. Gracias, profe. No, por favor, Sandra. Bueno, se nos hizo corto el programa, así que tendremos que empezar a despedirlo. Y estuvo muy lindo lo que dijo Sandra, mi hija, y ni sabía que tenía una hija cantora. Ah, ahora recién me estoy... Te estás enterando. Me estoy enterando, sí. Mirá qué bueno. Así que, bueno, qué lindo que es, porque muchas veces uno por ahí sí, como dice ella, que tiene vergüenza a veces de cantar o algo, pero si sabe, es re lindo escucharla. Y así también escuchan los que lo escuchan el programa, todo. Claro. Así que, bueno, me alegro por esto y también por todas las enseñanzas que el profe nos está dando, nos da. Así que, bueno, saludo a la audiencia, yo me despido con a cada uno de ellos, así que a mi hijito, mi nieto David también, que está junto a nosotros, un saludo grande para él, para Sandra, que es la abuela de él, yo soy bisabuela de David, así que un saludo grande para el profe, también le damos las gracias al profe por lo el tiempo que se quita en estar con nosotros acá enseñándonos. Por ahí somos medias duros para aprender, pero acá estamos para aprender. En todo caso, será medio duro el profe para enseñar. No, nosotros somos los no. duros. Así que bueno, yo con esto me despido y mando saludos para mis hijos. Algunas de mis hijas se me están escuchando. Así que un saludo grande para cada una de ellas y un saludo para el hijito del profe, Joaquín, y para todos los chicos, porque todos se merecen un saludo también. Así que les damos las gracias y agradeciéndole al profe por lo que está haciendo con nosotros. Les entramos con algo que no sabíamos nada, yo por lo menos no sabía nada. Ahora no sé mucho, pero ya por lo menos sé a sacar cuenta, escribir, todo eso. Así que, bueno, profe, nos veremos la semana que viene. Sí. Para el programa. El jueves que viene. Nuevamente aquí en Radio La Negra vamos a estar. Le vamos a mandar un saludo muy grande a Dominga, a Fabián, a Carlos, a... ¿Quién más me está faltando? A Albertina, a Belarmino, a todos y a todas, porque sí. Hoy, bueno, estos programas que estamos grabando los agarré de sorpresa, ustedes ni sabían. No, ni sabíamos, así que fue algo de sorpresa que ni lo esperábamos, pero bueno, aquí estamos, hablamos lo que pudimos, así que, bueno, profe. Bueno, gracias, Mirta. Nos gracias vamos hasta a usted, profe. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene estaremos con el programa de vuelta. Eso. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos. Historias no contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur. Le dicen la negra. Le dicen de las montañas negra. Del sur. Pero en realidad es negra. Transmite Radio Pero La Negra. Pero en realidad es negra. Que suena la negra. Viendo la noche de medio militante. Sonidos populares e ideas libertarias. 104.7. Atención, mucha atención. Cuando escuches la interferencia imperialista sobre una de nuestras señales,